En principio, nosotros tenemos un instituto técnico aquí en Ingeniero Jacobacci que más o menos en el 2006 y 2008 empezó a gestar carreras que tuvieran que ver con el turismo, justamente porque, bueno, ya se hablaba en aquellos años y mucho antes del corredor bioceánico que va a unir o que une la cordillera con el mar, y se empezó a trabajar también en cómo la región sur iba a empezar a, de alguna manera, a trabajar en propuestas, bueno, donde el turista pudiera hacer parada en algunas de las localidades. Años después surge la posibilidad de la carrera de guía de turismo. Y ahí empecé a estudiar yo, había terminado de estudiar acá el colegio porque fui mamá muy joven, entonces ya no me pude ir a estudiar. Bueno, terminamos en el 2012. Aproximadamente 15 jóvenes de acá de Jacobacci, y también había algunos de, de otros puntos de la región sur, como Maquinchao y Sierra Colorada, que bueno, que también vinieron los chicos desde ahí, y viendo de alguna manera cuál iba a ser nuestra fuente laboral o nuestro campo laboral, teniendo en cuenta que Jacobacci y bueno, en algunos puntos o en casi todos los puntos de la región no hay agencias de viaje. Empezamos a proyectar una cooperativa de trabajo orientada a la actividad turística, integrada por compañeros en principio que también estudiaron guía de turismo y se sumaron algunos otros que habían estudiado la tecnicatura en gestión de empresa de turismo. Y bueno, en el 2012 la armamos y después, bueno, en ese tiempo de burocracia que hay de mandar papeles, de que vuelvan, de las correcciones del estatuto y del objeto social. Finalmente, en el año 2016 nos llegó nuestra matrícula y bueno, de ahí empezamos a trabajar de alguna manera más formal, porque durante todo ese tiempo estuvimos haciendo trabajos que bueno, que tenían relación con el turismo, haciendo guiados, sobre todo por ahí a escuelas que llegaban a Jacobacci y después ya, bueno, a partir del 2016 que ya teníamos la matrícula, eso nos permitió empezar un vínculo con Tren Patagónico. Desde ese 2016 hasta hoy, ¿quienes iniciaron la cooperativa siguen en el proyecto? Sí, seguimos todos, solo que en ese camino de formalidades, algunos compañeros fueron encontrando trabajo, digamos, dependiendo de otros, por el municipio, de la provincia, y bueno, y sí y fueron quedando, digamos, los compañeros que, si bien los otros no se fueron, pero trabajando más comprometidamente, los compañeros por ahí que no tienen un trabajo formal. Y bueno, y después, hace 2 años más o menos, inauguramos una cafetería, pensando también en que Jacobacci no tiene turismo constantemente, pero que sí una cooperativa demanda gastos administrativos y bueno, y eso nos permite el sustento administrativo de la cooperativa, pero a la vez nos permite que otros compañeros trabajen también en este espacio y que se vayan sumando otros jóvenes que no tienen trabajo. ¿Cómo lo denominan al tipo de servicio que ustedes hacen? ¿Turismo? ¿Cómo? ¿Le han buscado, digamos, una característica en particular? Nuestras formas de que hoy, por ejemplo, hacemos turismo rural, turismo ferroviario también, digamos que con el tiempo se fue tornando de alguna manera más relacionado al turismo ferroviario, lo que nosotros hacemos, porque bueno, guiamos en la trochita, después en Ojos de Agua se ofrece el servicio gastronómico, y bueno, y después la gente, el tipo de turismo que está pasando es un turismo muy interesado en la historia ferroviaria, entonces como que se ha ido orientando más a esa parte, pero digamos que dentro del objeto social de la cooperativa buscamos poder a futuro desarrollar el turismo rural comunitario, que es algo que es un objetivo y algo que nosotros a nosotros nos interesaría mucho desarrollar. Y después trabajamos también con el turismo rural, haciendo el servicio de guiados, digamos. Cuéntenos cómo son los circuitos turísticos, cómo es una oferta del circuito turístico de la cooperativa. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, los días sábados, la propuesta de llegar a Jacobacci, por ahí la gente que lo hace muy tempranito, la gente que viene a quedarse, por ejemplo, poder disfrutar de un café en el andén, para después, bueno, a las 11 de la mañana poder emprender un viaje, que bueno, que nos conduce hasta Ojos de Agua, 43 kilómetros específicamente desde Ingeniero Jacobacci. Y bueno, nosotros ahí le vamos contando la historia también de los ramales que nosotros tenemos acá, pero también que conozcan un poco de la estepa patagónica, de la producción agropecuaria que hay en el lugar, la producción minera también que se va viendo cuando uno va haciendo el viaje. Y después, bueno, para poder llegar a las 4 de la tarde, y también, bueno, hay circuitos culturales como la posibilidad de visitar un antiguo almacén de ramos generales, el lugar donde están las artesanas, acá el mercado artesanal, visitar el Museo Jorge Gerol, que es uno de los museos más ricos que tiene la Patagonia. Se puede contactar a través de nuestra página, que se llama La Trochita Jacobacci, es un Facebook, y bueno, nos pueden mandar mensajes ahí al Messenger, y después, una vez hecho ese primer contacto, generalmente pasamos nuestro número de teléfono también para que la gente pueda comunicarse. Tenemos el Instagram también, que es La Trochita Estación Café. Ahí también, si nos mandan mensajes, generalmente, o sea, respondemos rápidamente. La cooperativa se llama Ayupin Mapu. Eso es un nombre derivado de las lenguas tehuelches mapuche y significa tierra querida. Bueno, mi nombre es Alejandra Díaz, tengo 35 años, soy nacida y criada acá en Ingeniero Jacobacci. Voces al margen.